Saludos a todos, sed bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Hoy nos acompañarán aquí en las finas arenas de la playa Wifi, la Casa del Árbol. Bienvenidos y saludos isleños a todos los que nos escuchan y que están hoy en la playa Wifi junto a nosotros y junto a los chicos de la Casa del Árbol, que se han decidido a bajar y a dejarse trabajar el artículo ahí al lado del guacamayo que ha puesto la hamacas y ya está todo preparado, Guillo. A pie de playa, Julito. No falte de nada, ¿eh? Joder, me he tenido que bajar un poco porque... Te peta la oreja. ¿Qué poder? Vamos, me has dejado el martillo, tío, y el estribo... Como para un arreglo. De aquella manera. Madre mía, qué garganta. Dios pío. Pues sí, aquí estamos en la Isla de Encanta. Este es nuestro programa número 410. Y hoy tenemos aquí, no a los chicos de la Casa del Árbol, sino a uno de ellos. El representante de los chicos de la Casa del Árbol. Esto es. Está con nosotros Dan. Dan, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Bien, ¿Cómo va la vida? Bien, bueno, a tocar un poquito, a escuchar música. Sí, señor, hemos escuchado Mundo Tú, una de las canciones incluidas en vuestro primer disco, que os vamos avisando ya, podéis disfrutar, pues sin ir más lejos, a través de Spotify, por ejemplo. Sí, en todos los medios digitales, digamos, está el disco disponible para todos y a la espera de... del físico, de que se ha perdido el cartero y todavía no lo ha traído. Ya no son los de antes. Escucha, es que ya no trabajan igual. Cuidado con los carteros, ¿eh? O sea, y que por favor, el gremio que no me tome el número cambiado, pero llevo ahí un par de semanas un poco mosqueado porque no me llegan las cosas. O sea, algo pasa. ¿Qué algo está pasando? Es que algo pasa con Mary. Alguno se está poniendo las botas a nuestra costa, quizá. No lo sé, esperemos que no. Será mal momento. Y nada, y ya en el camino, pues a ver si os acordáis también del lote de La Casa del Árbol, también que vaya... Sí, pues no sé qué van a hacer con mis discos en su casa. Vaya rulando, claro, de ahí los tendrán guardados debajo de la cama. ¿Qué está pasando? Realmente el disco de La Casa del Árbol merece la pena pues ser conocido, que lo escuchéis y que comprobéis lo bien que se lo burlan estos mozos de aquí de Los Madriles, que ahora comentaba Dan, mientras sonaba Mundo Tú, que lleváis aproximadamente un par de años dándole... Sí, 2 años yo creo, desde que empezamos a hacer canciones un poco más enfocadas en formar una banda propiamente dicha y en tocarlas en directo y en grabar en un futuro. Sí, 2 años y algo. Bueno, os ha cundido, ¿eh? Sí, la verdad es que hemos tenido bastante suerte y hemos hecho un montón de cosas desde entonces. La verdad es que estamos contentos. No es para menos. Pues ya lo sabéis, el primer álbum de La Casa del Árbol, pronto en físico, en las mejores salas, y de momento a través de las plataformas digitales lo podéis disfrutar con canciones como esta que acabamos de escuchar y como otras que irán sonando a lo largo de los próximos 50 y pocos minutos ya, jurito, ¿no? Sí, ya hemos empezado, ya está la cosa, ya va menos, ya la cosa va menos. Ya va menguando, sí. Es una constante, ¿eh? Es ley de vida. No, o sea, es lo que tiene, es lo que hay. Basta con echarse un vistazo al espejo cada mañana y decir... Ya me voy poniendo el abrigo ya. Ya te digo. Casi nada. Bueno, de que hemos empezado, como tú decías, con Mundo Tú, una de las 11 cortes, ¿puede ser? Sí. He contado bien, qué suerte la mía. Y iremos desgranando, como siempre, en el tuyo y la mía, en el Toma de Daca, este nuevo disco de La Casa del Árbol, que está todavía por ver la luz, en por lo menos, como decíamos, en formato físico. Así es, y le hemos invitado a Dan, le hemos pedido que nos traiga pues unos temillas, unas canciones, ya sabéis que es costumbre aquí en la casa, pues para compartir con todos vosotros, y él pues ha aceptado el reto muy cortésmente, y vamos a ir también escuchándolas. Si te parece, Dan, escuchamos la primera canción que nos has traído y luego después comentamos la jugada. Perfecto. ¿Te va bien? Perfecto. Venga, pues vamos a ello. Vamos con una canción que se titula Show Me, de un grupo que se llama Team Me. Toma ya. Sonidos desde el más allá. Pues sí, casi, de, casi. Del charco, digo. Boreal. Habría que cruzar los estrechos. Sonidos boreales, más allá del paralelo, qué sé yo, 65. Yo no pienso tocar, no pienso tocarlo. Sin rimas, por favor. Ya. Show Me es la canción de Team Me, que acabamos de escuchar por cortesía de Dan de La Casa del Árbol, que está hoy aquí con nosotros, dispuesto a hablar de su disco como el gran umbral y también de algunas canciones que has ido así un poco pues descubriendo por ahí, ¿no? Buceando. Sí, he traído, bueno, he traído varias y un par de ellas son canciones que he descubierto en el último mes o así, que escucho todos los días y bueno, me parecen reseñables y con calidad suficiente para que la gente las conozca. Timmy, desde Noruega. Sí. Mocitas. Mocitas, noruegas. Sí, así es. Y con un punto ahí épico importante. Sí, eso es una de las cosas que me han enganchado del grupo y del tema, que me gusta mucho cómo tratan las voces, tienen voces triplicadas, no sé, tienen un mogollón de voces y es algo que nosotros también hacemos mucho. Cierto. Y bueno, es un tema que tiene mucha energía y un final épico con AAs y que te echa muy para adelante y sí que me apetecía compartirlo. Está guapo, apúntenlo. Sí. Lo haremos reseña, engancharemos por nuestro pelis, pero yo ya me he hecho medio fan. Joder, o sea, qué tío más rápido. Yo ya cuando han dicho lo del in me, digo, estas quieren algo. Sí, ahí la rima consonante pues es un gancho también. El caso es que Team Me pues no es la primera vez que suena en nuestro programa y es la primera noticia que tenemos, así que pues se agradece. Hombre. Hicimos un poco este formato pues para aprender de los músicos que pasaban por aquí y suele surtir efecto. Menos mal que no nos hacen examen, sino ya eso sería otra historia, pero aprender aprendemos. Es mucho más relajado. No nos quedamos con toda la lección, pero aprender es mucho aprendemos. Más relajado, sí, sí. Vosotros, al hilo de lo que comentabas, de que sentías pues que también hay conexión, ¿no?, entre Team Me y vuestras canciones, que efectivamente las hay, pues entre otras cosas porque sois un grupo que mimáis todo lo que es el apartado vocal. El apartado vocal y que también tenéis pues un punto de épica más, a lo mejor si quieres, más a pie de calle, pero que también sí. está ahí, ¿no? Sí, sí, cualquier grupo que tenga varias voces dobladas o armonía vocal o este tipo de cosas a mí siempre me engancha y nos sirve de referencia siempre porque nos gusta mucho y bueno, nos sirve para hacer nuestro camino también. Uh-huh. Mm. Y otra de las cosas que a mí me ha llamado la atención de vuestra música y de vuestras canciones es que lo que comentabas, ¿no?, sobre Timmy, que es una canción como esta, como Show Me, la que acaba de sonar, que te puede dar pues vidilla, empuje, sí, buen te, rollo. Te ayuda a empezar el día. Pues en general vuestras canciones también tienen eso. Y a mí, pues viviendo en los tiempos en que estamos viviendo, pues es algo que se agradece. No apetece todos los días, también es verdad, ¿no? Porque sí. Hay días que dices, mira, hoy estoy de bajona, pues me voy a poner no, mejor, otra cosa. Mejor no menear yo. Claro, no tocarme la méntula, pero otros días sí, sí que se agradece una inyección ahí de moral, en la de tropa. Moral, ¿no? Y eso es algo que es quizá lo que más me ha gustado de vuestras canciones. Sí, yo creo que aparte no digo que sea que esté muy pensado, pero sí que está pretendido en el disco y en el local o tocando, sí que intentamos transmitir esa energía o esa épica de lo grande a lo mejor y de lo. A veces yo pienso que quizá es complicado porque si lo usas demasiado te puedes pasar y es como too much para gente, para un grupo de chavales de poco más de 20 años, como demasiado, ¿no? Tienes que transmitir un poco más de frescura que de épica, instrumental, orquestal, pero bueno, sí, lo hemos plasmado y es un poco, yo creo que es una tónica para nosotros a seguir a la hora de componer y de grabar y de tocar, sí. Yo me la había empezado a poner a primera épica. Hora. A ver qué pasa. A ver si me ayuda. Sí, Julio, que te hará mucho bien. Que te hará mucho bien. que sé que has tenido una semana, que estás teniendo una semana complicada. La cambio. No, mejor no. calla. Ni con el carnet de descuento, ¿no? Ya te la quieres. Anda, Lebrel, vamos a poner otra canción de La Casa del Árbol. Venga, ¿vale? Pídeme una. Pues yo te diría que es... No, yo te diría que Nuestro Rey, que es la que a ti te pone más. Venga, dime un corte, anda, amigo. Espera un segundo. Cinco. El 5, sin rimas, por favor. El 5, nuestro rey, Julito. Me buscáis. ¿Lo tienes? Sí, sí, está controlado. La lanzo cuando me digáis. Pues nada, suéltala ya. La casa del árbol, nuestro rey. Ahí, dándolo todo, los jóvenes. Esas son de las que suben la moral de la tropa a primera hora de la mañana. Sí, y ahora estábamos también comentando a propósito de ese Si nos dejan, ¿no? Cómo pues, se puede recordar a aquella célebre copla que, bueno, pues los temas de las canciones y del pop pues van ahí pues, pasando de generación en generación. Nuestro rey, está apañado nuestro rey últimamente, ¿eh? Está apañado. Hablando de tú un poco. Está apañado, maca buena. A ver si se apaña ya. Se le acumulan los problemas debajo de la papada. La verdad es que últimamente no gana sí. Para ir gustos. Y es que como tiene dificultad de movimiento no le da tiempo a cazar todos los marrones. No, descarado que no. Por suerte esta canción de La Casa del Árbol, nuestro rey, no tiene nada que ver con ni con Austria ni con Borbones. Bueno, a lo mejor. O sí. ¿Quién sabe? Cuéntanos, Dan. ¿Hay alguna conexión ahí monárquica? No, y no se me va a ocurrir en los próximos 10 segundos, o sea que bien, no. Bien. Casi que mejor. Así, esta es una de las canciones quizá pues más que muestra la vena más recogida o más contenida de sí, más contenida. Contenida es la palabra, porque además teníamos pensado otra cosa antes de entrar al estudio y un poco a tenor de lo que hablamos antes de la épica y demás, un momento en el que tuvimos que decir, vamos a parar, vamos a reposar un poco y esta canción puede, digamos que puede tener un poco más de magia por este camino y un poco más relajadita, reposadita, aún así camina, tiene bombas negras, las guitarras son como muy muy muy vivas y muy tiene mucha luz, es una canción luminosa en cuanto a instrumentación y pero bueno, sí que es cierto que es como la más recogidita, salvo alguna otra parte, otra canción, pero sí, es la más calmada. Viene a apoyar la moción de primera hora de la mañana, lo de la luz y esas cosas, que sí. Siempre conviene. Sí, sí, déjalo que sí. Y además también sirve para pues demostrar que es un disco, el disco de La Casa del Árbol, este álbum, que también tiene una dinámica generosa, un recorrido pues anímico también importante. Sí, sí, tiene muchos contrastes y muchos pasajes. Sí que es verdad que ha quedado reflejado en el disco muchas maneras de hacer música, o al menos de entender nuestras canciones. Es que cambió mucho el disco con respecto a cómo lo traíamos. Estábamos en una etapa como un poco más intensa, un poco más oscura. Pero sí es verdad que también con la ayuda de Ricky que produjo el disco. Sí que nos acordamos un poco de lo que veníamos haciendo meses atrás y nos apeteció más ir un poco más por el camino de la luz y eso queda reflejado. Pero bueno, tampoco lo que decía antes, tiene muchos contrastes y mucha luz y mucha oscuridad a la vez y mucho cambio. De repente hay un montón de instrumentos y luego no hay nada y... Sí, es rico en intensidad, yo creo. ¿Lo que pasaba? ¿Que estabais un poco atraídos por el reverso tenebroso antes de entrar en el estudio? Un poquito, no sé por qué. Los dos o tres meses anteriores hicimos ahí tres o cuatro temas que eran un poco más dark. Dark. Es el lado oscuro. El lado oscuro que te puede, pero no, cuando sales te encuentras más a gusto. Mucho mejor. Mola más la luz. ¿Dónde va a parar? Siempre la luz. Luz. Vamos a escuchar otra de las canciones que hoy ha traído Dan de La Casa del Árbol aquí a la Isla de Encanta. Creo que esta también es ahí resultado de tu trasteo y de tu búsqueda, ¿no? Sí, esta resulta también un poco como la anterior, aunque no está tan ligada a lo mejor a una escucha con poniendo la vista o el oído en el grupo, sino que es más personal y es un tema que me gusta mucho, me parece que es un temazo, la melodía me encanta. Y no es muy conocido, pero sí que yo creo que es un tema que puede enganchar a quien lo escuche. Vamos a escuchar. Venga. Se titula Durban Skies y lo toca, lo interpreta Bastille. Ídola. This town, it all went down. Our chromosomes in sepia tones. In my mind, where you led your lives before, from our small island, brought right back to these shores, to these shores, to these shores. It's alive, when I see it through your eyes. It's alive, now I understand your lies. When you take me there, you show me the city, I see it through your eyes. When you take me there, down, down, down. were so young. It's a lie, it's a lie, when I see it through your eyes. It's a lie, it's a lie, now I understand your lies. When you take me there, you show me the city, I see it through your eyes. When you take me there, we drive through the city beneath the dust. It's a lie, it's a lie. Take me there. It's alive. It's alive. Pues esto que acaba de sonar es Durban Skies, una canción de un elemento que se llama o se hace llamar Bastille. Y que, pues lo mismo, primera vez en nuestra vida y muy agradable, por cierto. Hay otras primeras veces que no que son nada no memorables. No suele pasar, ¿eh? Pero nuestra primera vez con Bastille, que... muy bien. Hay veces que para son dolorosas que dolorosas. Igual mola, es que como me gusta tanto esa canción, me apetece que si hay alguien que le interesa encontrarlo, es Bastille. Bastille, sí, sí. Con, como la cárcel. Sí, sí. Pues eso. Sí, sí. Bastille, con B y con L. Lo mismo se pone hasta de moda lo de la Bastilla. Pues mira, tal y como oye, pues... va la cosa, no estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Luego se pone de moda. No. La gente empieza a tocar la mentola y... Bueno, estaría ya no toca suficiente. Durban Skies, los cielos de Durban, que debe ser la bomba, porque allí va mucha gente a hacer surf y toda la pesca, a las playas estas, surafricanas, qué cosas... No lo cataremos, Julito. No lo tengo en mis planes. ¿Hacen descuento? No sé. De grupo. Ya si, no lleva, tengo... si llevas una bubucela, sí. Te hacen, te y hacen armas descuento. Ruido. Bueno, muy chula esta canción, la verdad. Dan. Sí, sí, sí. Muy guay. Es muy guay. Está más, has dicho que más de ahí, de tu foro interno. Más de, sí. No tan representativa. Es que la escucho todos los días, varias veces, desde que la descubrí. Y... sí, ya me cansaré. Pero bueno. Todo llega. Está muy bien, indagaremos en la discografía de este hombre. Por cierto, Leoncio. Conviene decirlo, Dan ha venido en condición de embajador plenipotenciario de la Casa del Árbol. Toma ya. Pero, o sea, que le han dejado ahí solo ante el peligro. Josh está con otras labores, hay que decirlo, que sí, son sí. Sus compañeros, y Edu y Chumi también. En fin. Pues nada. Ahí estamos. Son ante el peligro, no pasa nada. Habrá que salvarlos y vemos que la cosa se tuerce, pero yo creo que no, ¿no? No. No parece, no parece. No parece. Sin problema, ya ves. Todo pinta bien. De hecho, ha sido tan generoso, Dan, de traerse una guitarrica y... pues, sus cosas, sus púas, sus cejillas, sus movidas. Y nos va a deleitar con una canción aquí en... Importante lo de la cejilla. Sí. No nos permitió el otro día que fueran dos canciones. Malditas cejillas. Nada, bueno. Son cosas que pasan. Sí, sí. Ya habrá más momentos. Pues nos va a deleitar, decía, con una de las canciones incluidas en este álbum de La Casa del Árbol. Pero aquí, en gloriosa Chique Session, pues para vuestras orejas only. Que lo sepáis. Prepararos. Dan, cuéntanos, ¿qué vas a cantar? Pues y dale. Nada, esto se llama Las Cosas Buenas y la voy a tocar de una manera un poco especial en acústico con la cejilla, que, que bueno, voy a experimentar un poco. Es la primera vez que suena así en este formato en la radio y bueno, a ver qué tal sale. Seguro que bien. Estamos preparados. Cuando quieras. Ya sé. ¿Cómo os habéis quedado? Habéis flipado, yo desde luego, o sea, digo, madre mía, qué poderío. Muchas gracias, Dan. De nada, es que me quedo ahogado con esta canción siempre. Dándolo todo, vamos, sí señor. Exhausto. Qué nivel. Muy chula, ha quedado muy chula y la verdad es que es una... Delicia. Es una delicia, sí. se titula Las cosas buenas, y la habéis podido disfrutar aquí en la Isla de Encanta, en gloriosa Achique Session. Lo habréis hecho si tenéis sintonizado el 107.5 de la FM madrileña, la sintonía de Radio Enlace aquí en Hortaleza. Los madriles. Puede ser también que nos escuchéis a través de internet, IFM, Scanner FM, laislaencanta.es, en fin, yo qué sé, a lo mejor estáis en el corredor del Henares, vivís allí y nos escucháis a través de la Rúa de Alcalá, pues bienvenido sea también. Aquí está vuestra casa. Descarado que siempre sí. Siempre hay hamacas para todos, descarado, no preocuparse. Me ha dejado flipado con lo de... Calma. Que nunca da el pánico. Calma, Sí, la verdad es que no sabía muy bien lo que iba a pasar en ese momento. Pues mira... Hago una cagada. Y no precisamente en primera persona. Yo me iba a lanzar ya al paso. Sí, sí. Yo estaba ya dándolo todo. Lo tenía clarísimo, pero no. No. Ahí está. Ahí queda eso. Bueno, conviene también decir que... los componentes de la Casa del Árbol, tenéis también ahí otras historias, otros quehaceres, otros grupos. Por ejemplo, Edu toca con Pasajero. Edu está tocando. Está tocando, de hecho. Lo estás oyendo. Sí, uh-huh. Sí. Edu toca con Pasajero, con quienes tenemos una cita pendiente, Julio. A ver si hay suerte y solucionamos. Sí. Y pasamos a otra cosa, quiero decir que... Todo se andará, es claro que sí. Joss también toca con Hola a todo el mundo. Uh-huh. No sé si Chumi también anda con los amigos. Chumi anda con amigos imaginarios y toca con Annie Sweet y con más... Sí, Chumi... O sea, que sigue ahí en la brecha. Sigue en la brecha. Dándole todo. O sea, que estáis ahí a full con la música. A full, sí. Uh-huh. ¿Y cuesta mucho hacer los cuadrantes o tampoco? La verdad es que sí, es muy complicado, pero bueno, intentamos salir adelante. Sí, la verdad es que es un poco tedioso a veces porque tantas agendas, cada uno con tantos proyectos y tantas historias, tantos ensayos, tantos, pero bueno, al final si se quiere se puede y lo intentamos y ensayamos por las noches o cuando se pueda, pero bueno, es lo que hay. Nada. Al grito de si se puede, cuando se va, es posible. Claro que sí, cuando se va pudiendo y... Y para adelante. Yeah, we can. Claro que sí. Julio, vamos a escuchar otra de las canciones que nos ha traído Dan. Vale, es ya la tercera. Sí, es la tercera. Pues va bien, ¿no? Sí. Corrígeme si me equivoco, es Three the Bag. Ah, de repente he dicho, hostia, tenemos un disco. ¿Sabes inglés? ¡Qué maricón! Tenemos un disco en inglés. Esto me permitió el lujo de traer una banda que he producido yo en el estudio. Y que se llaman The Parrots, y bueno, quedé bastante orgulloso con el resultado, con el sonido, con el tema, y es la que más me gusta de un EP que grabamos, que se llama Aden Arabie, que lo han sacado ahora y está por ahí, están rondando, y bueno, la verdad es que yo creo que les va a ir muy bien. Y sí, creo, es que cuando la hicimos en Reno no tenía nombre y pusimos 1, 2, 3, 4, 5 y esta es la 3, pero no sé si, me parece que la han llamado The Back o algo así, pero no me acuerdo. Hace la 3. Bueno, la no 3. le consta. Bueno, pues vamos a escucharla y luego hablamos también de las cosas del estudio, estas. Vale. Con todos ustedes The Parrots, por cortesía de La Casa del Árbol. Dale, Jules. Ya está. Something wrong. Pues... Uy, ¿qué ha sonado por ahí? No sé, no sé. No sabemos. Es Country for Me. Bueno, esta canción se titula Three o The Bach y, como bien nos hemos contado, pues es de un grupo madrileño que se llama The Parrots, al cual pues Dan tuvo el placer de ayudarles con la producción. La verdad es que está muy bien. Sí, sí, yo estoy muy contento con el EP que hemos hecho y que acaban de sacar, así que a ver si tienen suerte. Nos estabas comentando la jugada, ¿no? Que entre tus ocupaciones está la de trabajar en un estudio también. Sí, sí, es prácticamente mi única ocupación también, porque es una especie de caverna como esta, en la que paso la mayoría de mi tiempo currando con Luca y con Karim y nada, en todos los discos que entran allí y que... De vez en cuando, pues sí, sí que puedo hacer cosas como estas, interesantes, en las que te puedes explayar un poco artísticamente, ¿no? Y dejar tu granito de arena en lo que va saliendo. Uh-huh. Sí. Suena muy guay. Y supongo que allí habéis grabado el disco La Casa del Árbol, claro. Sí. Habéis aprovechado la coyuntura. Sí, bueno, pero hemos grabado como otro grupo cualquiera, solo que sí es verdad que para mí, trabajando allí y sabiendo y conociendo el estudio, sabiendo cómo suena, me hubiera sido difícil de primeras irme a otro lado a grabar porque sé cómo suena y me apetecía que sonara así el disco de mi banda. Qué guay. Es claro que sí. Y una cosa más que le quería decir, Julio. Dime. No, pues dile. Te voy a ir inflando, Julio. Digo, sí, vas a decir algo. Me retengo. Sí, estoy aquí ahora con él. Dilo ahora, que a mí hay veces calla para siempre. Que a mí luego se me olvida. Estoy, tío, juntando este... corazón y pulgar aquí y me aguanto. Cosas, me da, no, me da. Que muchas veces eso, luego no me acuerdo lo que quiero decir, tío. Perdemos el norte, es que... Sí. Que sí, le quería decir a Dan, pues él antes ha comentado que os ayudó a hacer el disco Ricky Fallner. Uh-huh. Y que de alguna manera os atrajo hacia la luz, ¿no? Nos recordó, yo creo, eso, porque sí que él había escuchado sobre todo las primeras canciones que grabamos, que le habíamos mandado, y sí es verdad que eran más luminosas, están en el disco, y le llamó eso más la atención que los otros tres o cuatro temas que le enseñamos en la preproducción. Entonces sí que como que nos recordó esa parte nuestra y la retomamos. Pues es curioso, yo quería hacer aquí un inciso porque no sé si... Sí. Te viene con la memoria, no es me digas más. Es una de mis gilipolleces, Julio, no, no esperes grandes cosas. Bueno, no. Pero es curioso, pura estadística, pero un alto porcentaje de los grupos que vienen al programa... últimamente han tocado... O les produce el disco Santi García o se lo produce Ricky Fallner. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Sí, sí, la costa este, que no ves cómo tira. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué sí. tienen estos hombres? Pues no sé qué tienen, pero bueno, a nosotros nos... Ganas de currar, al menos nos ayudó, sí, a hacer un buen disco, o un disco con el que hemos quedado muy contentos, y fue muy cómodo trabajar con él, sobre todo porque el disco lo grabamos en formato trío, digamos, yo, Sedu y yo, con Ricky Lavado a la batería. Coño, un amigo Ricky. Claro, y el otro Ricky, que tocó el bajo, y bueno, entre todos pues cantamos y grabamos todo, y fue un placer y fue muy cómodo. Sobre todo fue cómodo y fue fluido y muy sencillo todo de hacer. Uh-huh. Nosotros estuvimos hace dos semanas a mucho que han estado con él. Sí, uh-huh. Cierto. Sabemos que el Ricky también ha estado, Ricky Fan ha estado con los amigos Larry Meyers, que intentaremos echarles el guante ahora cuando empiece su periplo promocional para primeros de marzo, imagino que sí. Será. Que ya tienen disco ahí en ciernes, ya están presentando alguna canción por ahí en medios de alta alcurnia. Así que sí, se le ven liados. No, normal. No, está muy bien. Está muy bien. Ya te digo que eso será por algo. Sí, hay algo. Será por algo. Descarado que sí. Algo hacen bien. Bueno, vamos a escuchar más canciones de La Casa del Árbol, en este caso. Me mola que me lo digas. A mí esta pues es una de las que más me ha molado, de las que más me ha gustado, sin duda. Es El Despertar de los Osos. Hace el corte número 9 y suena tal que así. Suéltala. Thank you. cerca del mar habrá un lugar donde haya un ganador. Los vivos van, no podremos verlo. Cerca de ti habrá un jardín de errores en mi honor. Los vivos van, no llegaré a tiempo. Desterrados habla mi corazón. Cuidadín con los osos, mejor no haya gente que se venga a engaño. El despertar de los osos de la Casa del Árbol sonando aquí en la isla de Encanta. Está, por lo visto, es de las primeras de la cosecha, ¿no? Sí, está en un EP, tenemos el disco Venga a nosotros tu reino y un EP que se llama La tiranía de los hombres buenos, nos gustan los nombres cortos. y sí, forma parte de lo primero que hicimos, tiene mucho tiempo. También, qué bonitas frases hay en la literatura popular, religiosa en este caso, religiosa, eso de venga claro, a nosotros. Es una fábrica de esloganes increíbles. Sea, es brutal. Y es que además hay algunas que son insuperables. O sea, venga a nosotros tu reino. O sea, cágate el lorito. ¿Qué puedes decir? Que venga. Claro. O sea, hágase. Hágase. Pues esta es una de las canciones también pues favoritas, por lo menos por lo que a mí respecta, y también de las que me da vidilla. Buen rollete. Sí, me da ahí cosa buena, ¿sabes? The good vibration. Sí, good vibrations, por doquier. Esperamos no perdernos vuestro próximo concierto. Donde quiera que sea, cuando el día que fuere. Yo espero no perdérmelo también. Esperamos que así sea, entonces. Que no se lo pierda nadie. Hágase tu voluntad. Y que, nada, os avisaremos, os contaremos. Venga a nosotros la fecha. Venga, que venga, por favor. Que venga Dios. Venga, por favor. Sí, porque yo no sé si Julio os ha visto en directo. No. No, yo tampoco. Y la verdad es que me apetece porque esto tiene ahí un punto de Eucaristía. ¿Para con? Sí. A mitad del concierto comulgamos y damos hostias. Así me gusta, claro que sí. Que no falten detalles. Las hostias que nos falten. Las hostias que nos falten. Descarado. Nosotros ahora pues vamos a despedir a... Yo casi me voy a esperar al momento vino. Sí, mucho mejor, mucho mejor. O sea, de momento esto me va a pirar. ¿Dónde va a parar? Tú es que fuiste monaguillo de canijo. Se aconseja. Fumaba y bebía vino del copón. Menudo elemento el Julito. Bueno, vamos a tener que despedir ya a Dan. Sí, pero es una cuestión de tiempo nada más, ¿no? Por falta de ganas, pues nos quedaríamos aquí y vamos, echando un rato, por lo menos. Claro que sí. Os seguiremos la pista. No lo tenéis en cuenta. O sea, encantados. No en plan, ¿sabes? No, o sea, en plan... Que ahora se lleva otras cosas. Bueno, en mi manía persecutoria... Nosotros ponemos los micros, pero se ven. O sea, no faltamos a la verdad. En plan fan fatal. No, o sea, en plan discreto, así, que pues más que nada para ver si os podemos ver de una vez en directo. Un placer que nos sigáis la pista y estar aquí también, hombre, cantando un poquito, escuchando musiquita. Ha sido un placer, de verdad. Saluda a los jóvenes de nuestra parte y nada, pues ya nos iréis contando. Ya seguimos contando. Mucha suerte con lo que tenga que venir. Con el reino. Sea gracias, lo que fuere. Muchas gracias. Y os vamos a dejar con otra favorita del disco, de este Venga a Nosotros, Reino de la Casa del Árbol. Se titula 20 y es una canción que tiene su aquel, tiene su miga. Lo vais a comprobar. Return Kai. Os dejamos con la última canción de hoy de la Casa del Árbol, no sin antes volver a reagradecer su paso por la fina arena de la playa Wifi y en la próxima semana más, ¿no? Sí, esperamos. Meterlo que en sí. La agenda y no falla, coño. Esperamos que sí. Os dejamos con la Casa del Árbol, majos. Hala, a cuidarse. Agur. Esconden la... there.